Recibí una consulta que trata sobre Mateo capítulo 5, lo que Jesús enseñó y una pregunta. Quiero leer el texto. Mateo capítulo 5 trata de ojo por ojo y diente por diente. Y se dice que ese no es un mandamiento. Por lo tanto, no son los 10 mandamientos de los que Jesús dijo, no pasará ni una jota ni una tilde. Hagamos esta reflexión. Mateo capítulo 5, Jesús explica la ley, vamos a leer los textos, pero cuando llega el punto de ojo por ojo y diente por diente, la pregunta que surge es, ¿está tratando de los 10 mandamientos o de las leyes generales de los judíos? Porque lo que Jesús hace en Mateo capítulo 5 es muy importante. Y para ello vamos a leer los textos respectivos y también si finalmente Jesús está tratando el concepto de los 10 mandamientos y la nueva interpretación o eterna interpretación que el maestro quiere que los hombres entiendan y conozcan de cómo fue siempre los 10 mandamientos entregados. Para ello vamos a leer los textos iniciales, Mateo capítulo 5. Desde el versículo 17 en adelante iremos comentando y luego en el versículo 38 en adelante vamos a ver específicamente sobre ojo por ojo y diente por diente y su relación con los 10 mandamientos. Dice así Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Leyendo estos textos, pues rápidamente pensamos que se trata de la eterna ley de Dios y los 10 mandamientos. Pero como incluye otros aspectos que no necesariamente están reflejados en los 10 mandamientos, como ojo por ojo y diente por diente, hay quienes piensan que el tratamiento que Jesús hará en este capítulo es de toda la ley, no solamente de los 10 mandamientos. Y si toca algo de los 10 mandamientos, esa parte, mientras que el resto no tiene que ver con los 10 mandamientos. Vamos a ver ese punto también. Versículo 19. Notemos cómo Jesús expresa con relación al trato que nosotros damos a la ley de Dios. Vamos a llamarla como ley general, la revelación de Dios. De hecho, ese es el significado de la palabra Torá, es o ley, es la revelación que Dios da de su voluntad, es la instrucción de Dios, ese es el significado fundamental de esa palabra, y mandamiento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En otras palabras, esto es recíproco. En la forma en cómo el hombre trata el mandamiento de Dios, cualquiera sea ese mandamiento, así trata Dios al tal hombre. Otra vez, que dice, si uno quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña, miserable o muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Como dije, es recíproco. ¿Cómo trato yo el mandamiento? Dios me va a tratar a mí también. Y al revés, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como dije, es proporcional en la forma como yo trato el mandamiento de Dios, insisto, ya sea los 10 mandamientos o la extensión de ellos, vamos a considerar este concepto también. Es como Dios me va a tratar a mí. Al punto que en el siguiente versículo va a traer un pensamiento desafiante y es el modo en cómo los fariseos explicaban y practicaban la ley y cómo él, Jesús, lo quiere hacer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al decir justicia mayor y compararla con la de los escribas y fariseos, no está significando que hay que hacer más obras que la que hacían los escribas y fariseos. No, esto tiene que ver con una profundidad que solamente el maestro lo podía traer. Y prueba de ello es los siguientes mandamientos, como él lo explica. Así que recordemos otra vez el versículo 20, que es importante recordarlo. Si vuestra justicia no fuere mayor, así que hay una justicia que es menor, la de los fariseos escribas, y la mayor, que es la que Jesús quiere enseñar. La prueba de ello, entonces, en el siguiente versículo lo vemos más claro. Ahora sí va a tocar parte de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así dice la ley, los 10 mandamientos, recordemos el sexto mandamiento, y cualquiera que matare ya es culpable. Pero Jesús ahora explica el mandamiento, y este tema de la explicación es el concepto que vamos a manejar en un rato más con ejemplos bíblicos, que en los días del maestro y hasta el día de hoy en el mundo judío, el judío explica, lee la ley primeramente en una sinagoga y luego entonces va a dar el sermón o explicación. Normalmente se hace sentado, así que se lee la ley, el texto y luego viene entonces la explicación. Así que vamos a tomar este primer ejemplo para avanzar y leer otros textos que muestran cómo era la práctica judía. Así que otra vez, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora viene la explicación que el maestro va a dar. Así que la justicia menor era la que el judío decía, el mandamiento dice, no matarás, pero yo te digo, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja, esa es la explicación del mandamiento, que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o estúpido queda expuesto al infierno de fuego. Notamos entonces que el sexto mandamiento, no matarás, no solamente significa allí aplicar muerte a un individuo, sino que se le puede matar con el enojo, con las palabras, con las actitudes, ¿eh? Si alguien se enoja contra su hermano o le dice necio, estúpido, o estas actitudes homicidas que tenemos en el corazón, somos culpables de violar ese mandamiento. Esa es la explicación que da el judío. Pero aquí hay algo interesante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aún más, voy a profundizar aquí en este versículo cuál es la solución. Porque quiero comentar también la práctica judía de los malos pensamientos que mientras no se lleven a la práctica, no son considerados un pecado, un acto que merezca la condenación de Dios. Y esto lo vamos a buscar en un párrafo del Talmud. El libro se llama Kiddushin, en la página 40. Ahí aparece la explicación que en un momentito más quiero dar, cuando abordemos la explicación del séptimo mandamiento. Pero entonces ahora, en Mateo 5, 23, Jesús va a dar la salida, la solución acerca del problema de violar el sexto mandamiento. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, vienes a la iglesia y vas a dar allí tu ofrenda al Señor. Hoy diríamos que va a presentar la lección de estudio bíblico, o las diaconisas van a trabajar en su área, o el diácono, o el que maneja la música, el predicador que va a dar el sermón, cualquiera de ellos, que traen la ofrenda, pero se acuerdan que su hermano tiene algo contra él. Eso hay que arreglarlo. No se puede traer la ofrenda, porque si no se arregló y se trae la ofrenda, sigue en pie la condenación del sexto mandamiento. Noten qué profundidad trae el maestro cuando explica la ley de Dios. En este caso está explicando el sexto mandamiento. Sigue más. Versículo siguiente, 24, leemos así. Más bien, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces regresa y presenta el servicio que querías dar, que era la música, la predicación, la lección, etc. Pero entonces la advertencia, si no se hacen estas cosas, sí Dios va a ser culpable de violar el sexto mandamiento porque hay un entredicho con el hermano y no se ha arreglado. Dice entonces el siguiente versículo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En el siguiente versículo leemos así. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Eso significa la condenación del sexto mandamiento por haberse enojado. Noten, no es que mató al... No, lo llama estúpido. Y no se arregló. Bueno, estamos leyendo la explicación de la ley de Dios. Y lo que viene a continuación es la interpretación de otro mandamiento contrastado luego con Kiddushin. Reitero, este es un tratado del Talmud judío en el folio 40 o página 40, hay un comentario que vale la pena recordar. Pero vamos primeramente a comentar este texto de Mateo 5, 27, que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora el maestro va a dar otra explicación acerca del séptimo mandamiento. Una explicación, una profundidad de explicación. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aunque no haya adulterado, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aún más, el siguiente versículo va en la misma línea. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer por causa del séptimo mandamiento, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí estamos mirando que el mandamiento trae consigo intención, el adulterio en el corazón. Pero en el caso de la literatura judía, cuando ellos explican la ley de Dios, como lo hace Jesús, ellos van en otra línea, como lo dice Kiddushin, página 40, acerca del caso del individuo que piensa bien, pero no lo hace. ¿Sí? Y entonces, voy a leerles acá, del Kiddushin, página 40, el párrafo hacia arriba. Vamos a poner... Dice acá. Vamos a... Quiero leerles acá un párrafo que tengo abierta la página. Dice... Más abajo. Acá. La Gemara, que es una parte del Talmud, dice: el santo bendito sea, vincula, nótela acá, el buen pensamiento con una acción. Quiero explicar, porque es muy importante para entender lo que Jesús dijo con respecto al séptimo mandamiento. La interpretación del judío va en otra línea. Si la persona pensó bien, pero no lo ejecuta, aún así, el buen pensamiento se le computa como una buena acción. Es lo que vamos a leer a continuación. Y luego al revés, la persona que pensó mal, pero no lo ejecuta, el mal pensamiento no se le computa como una mala acción, porque hay supuestamente textos que afirman uno y otro caso. Ellos seguían por los textos bíblicos, pero interpretados a su manera. Entonces leo acá nuevamente del Talmud que dice: el santo bendito sea, vincula un buen pensamiento con una acción. Y cita el texto de Malaquías 3:16 que dice: entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él. Noten acá cómo termina: para los que temen y piensan en su nombre. Por lo tanto, si pensó en su nombre, ese pensamiento, buen pensamiento, se le computa como buena acción. Lo voy a ilustrar para que esto quede claro. Es muy importante, insisto, porque Jesús va en una línea totalmente diferente a esta planteada del judaísmo. Por ejemplo, si veo una persona en necesidad y siento en mi corazón de entregarle una donación y le digo: mira, amigo, te veo tan mal que quiero obsequiarte $100 para que sea de tu beneficio. Y entonces yo pensé en la buena acción. Y el individuo agradecido: bueno, qué gracias, qué misericordioso, que Dios lo bendiga. Y luego cuando voy a mi cartera veo que estoy muy ajustado con el dinero. Y luego, tengo que decirle que tristemente: mira, amigo, discúlpame, pero creía que tenía más dinero, pero no puedo darte. Bueno, está bien, no se preocupe. No, agradezco que tuvo la buena intención y me retiro. Pero ocurre que ese buen pensamiento o ese buen deseo que tuve, el judío cree que se le computa como buena acción, como que realmente entregó los $100, aunque no lo hizo. ¿Por qué? Porque el texto que ellos citan, leo otra vez, Malaquías 3:16, entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros y el Señor escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él. para los que temen al Señor y que piensan. En otras palabras, se escribe el libro para los que piensan. Y si tú pensaste en donarle $100, en el libro de memoria se escribe que como que tú ya lo donaste, porque tú pensaste y se escribió un libro de memoria. Uno dice, wow, es demasiado este punto. Pero vamos ahora a ver el ejemplo opuesto. Y es al revés, cuando una persona piensa mal. Noten a continuación cómo sigue la lectura. Reitero, esto está en Kiddushin del Talmud. Es un tratado del judaísmo en el folio o página 40, 40a. Dice así. Pero el santo, bendito sea él, no vincula un mal pensamiento a una acción. Como cita, entonces va a citar el texto de Jeremías 6:19. Y aquí que yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos. En el caso de un mal pensamiento que produce fruto, es decir, que conduce a una acción, el santo, bendito sea él, o sea Jehová, lo vincula a la acción, o sea, lo une ese mal pensamiento si hay fruto. Y uno también que es castigado por el pensamiento, pero noten luego, si es un pensamiento que no produce fruto, el santo no lo vincula a la acción. Ese es el tema que queremos traer acá. Entonces, leo otra vez Mateo capítulo 5 para mirar la interpretación que Jesús va a traer. Mateo capítulo 5, leemos el versículo 28. Dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Al punto que luego le dice, sácate los ojos. Pero el caso del judío dice que el hombre miró a la mujer para codiciarla. Tuvo el mal pensamiento, pero no ejecutó. No hizo la acción. No hay fruto. Solamente tiene malos pensamientos y mala imaginación en su cabeza. Si tiene solamente mala imaginación, no se le computa como pecado, como mala acción, ese mal pensamiento. Notamos, qué triste, el Señor recomienda hasta sacarse los ojos, cortarse la mano, si hay malas intenciones. Lo que uno hace es confesar, pedir al Señor que erradique esa ponzoña de malos pensamientos que podemos traer en el corazón. Bien, amigos, esto es lo que queremos decir con que Jesús explica la ley. Y Mateo 5 se caracteriza por eso. Voy a traer acá a continuación Lucas capítulo 4, 16, un ejemplo de cuando el maestro entra a la sinagoga, dice, vino a Nazaret donde se había criado, Lucas 4, 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Noten, allí se lee el texto bíblico de pie. En aquella ocasión el Señor pidió Isaías capítulo 61, o sea, le dieron el libro de Isaías. Y él luego buscó capítulo 61, versículo 1 en adelante, que trata del Mesías, como leemos a continuación. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, allí es el maestro el que está buscando qué porción va a leer. Y él lee precisamente el texto que trata de la venida del Mesías, capítulo 61. Halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el texto llano que aparece en Isaías 61, si bien Jesús quitó alguna porción porque allí nomás donde dice predicar el año agradable, habla del año de venganza también. Que el Señor viene a vengarse. Eso está en el texto completo de Isaías 61. Jesús prefirió no citar esa porción, que es bastante dura. Pero luego, ¿qué ocurre? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y ahora venía el sermón. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ese sermón o explicación, la interpretación, exégesis, solemos usar esa expresión también, que es dar una explicación del texto. Es lo que cuenta Mateo capítulo 5. Leemos a continuación todavía en Lucas 4. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ustedes Ya pueden recordar todo lo que pasó a continuación en ese servicio, cómo se ofendieron los judíos cuando Jesús trajo ejemplos acerca de la incredulidad de los oyentes para aceptar la venida del Mesías, ejemplos de lo que pasó con Elías y la viuda de Sarepta y Naamán en el tiempo de Eliseo. Texto muy bonito de comentar, pero lo que importa es que Jesús vino a explicar la ley. Miremos más todavía, voy a invitar a que leamos también el texto de Juan capítulo 1, 17 y 18, que nuestra Reina Valera no está muy felizmente traducida, especialmente el versículo 17, que dice, la ley por medio de Moisés fue dada, y luego aparece pero, en el griego original no aparece el adversativo, no hay adversidad u oposición entre los dos miembros del versículo, uno que se refiere a Moisés, el otro que se refiere a Jesús, como que están opuestos. De hecho, hay gente que predica sobre el versículo diciendo que hay una oposición, que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo otra cosa, etc. No, no, no, no, nada que ver. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad de interpretar esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Noten cómo cambia totalmente el sentido. Así que el pero recomiendo en Juan 1:17 no tiene que aparecer, no está en el griego original. Con ello vemos que si bien Moisés trajo la ley o Dios se la reveló a Moisés y él puso por escrito, ahora la gracia y la verdad para interpretar esa ley solamente vienen por el maestro. Al punto que en el siguiente versículo va a quedar más claro todavía, que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la palabra griega original se relaciona con exégesis, que es explicación. En otras palabras, Él vino a interpretar al Padre. Él, por eso es, Él lo ha dado a conocer. Así como Jesús va a dar a conocer, a interpretar, a explicar al Padre, cuanto más viene a explicar el carácter del Padre que está revelado en su ley. En otras palabras, Jesús viene a explicar y cuando Él explica, agranda, magnifica, porque de eso trata Mateo capítulo 5. Él mismo lo dijo, si vuestra justicia fuere como la de los fariseos, ustedes no entran al cielo. Tienen que hacer algo diferente, no hacer más obras. No, era atender el espíritu. Ahí tenemos Mateo 5:20 nuevamente para recordar. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entran. Miremos en Hebreos 4:12 cómo la palabra de Dios y el mandamiento de Dios penetra y es donde mucha gente no quiere, quiere solamente lo superficial, tener un conocimiento, pero que no implique compromiso. El texto dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, podríamos leerlo la palabra de Cristo, para entender mejor a qué se refiere. Esas fueron las enseñanzas de Jesús, que penetran. Leo acá otra vez, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese fue el propósito de Jesús cuando vino a la tierra a explicar la ley, discernir las intenciones, lo que había en el corazón humano. Dimos el ejemplo de la explicación de Jesús del séptimo mandamiento, que aún con los pensamientos podemos violar el mandamiento, mientras que en Kiddushin 40 de la literatura judía vimos lo contrario, que el mal pensamiento sí era permitido en tanto no se lleve a la acción, no haya fruto. Miremos en Isaías capítulo 41, versículo 18. ¿Cómo se describe la llegada del Cristo a la tierra, a su pueblo y su relación con la nación y con la ley? En esta manera. Isaías capítulo 41. Vamos a leer el 42, versículo 18. Escuchemos la expresión. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Es la forma en cómo Dios, el Padre, se expresa a su pueblo, a sus hijos, llamándoles sordos, llamándoles ciegos, para que oigan, entiendan, vean. Lo aclara más. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Hablando del Cristo que iba a visitarlos. ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Qué significa esto? ¿Que acaso Jesús es sordo y ciego? No, ahí lo aclara en el siguiente versículo. Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los ojos y prefiere no oír. O sea, el maestro cuando estuvo acá en la tierra, parecía que estaba sordo o ciego ante tantas maldades que hacían los judíos. Entonces, la forma en cómo él se comportó, él, acá dice el texto, 42:20, que él ve muchas cosas, pero pasa por desapercibido. Especialmente esto ocurrió durante toda su etapa previa a su mesiazgo. En los 40 años, perdón, en los 30 años en que él vivió en la tierra, no hay registro, excepto cuando había nacido en Belén y luego a sus 12 años. Pero su historia es una historia preciosa, narrada mayormente en los capítulos del libro El deseado de todas las gentes, la niñez de Cristo y días de conflicto. Ahí se puede mirar mejor cómo fue esa infancia donde Jesús pasa como no prestando u ofendiéndose, no prestando atención u ofendiéndose ante tantas maldades que le rodeaban, que ve muchas cosas, por eso lo traduzco de esta manera, prefiere no advertir, que abre los oídos, prefiere no oír o hace como que no oye. ¿Por qué? Porque la forma en cómo él va a actuar es exaltando la ley. Siguiente versículo, ahí se nos queda claro. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Permítame dar un ejemplo. En Juan capítulo 7, desde el versículo 12 en adelante, se nos cuenta que se acercaba una fiesta de los judíos y sus hermanos o hermanastros, ellos que eran incrédulos, Juan 7:2, algo va a pasar con ellos y cómo Jesús reacciona. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren la conclusión ahora. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué significa hacerse el sordo o hacerse el ciego? ¿Era increparles, tratarlos duramente, ustedes incrédulos, como lo haríamos nosotros en nuestra naturaleza carnal? No, Jesús hacía como que disimulaba. Tal vez esa es la mejor idea y traducción, ¿eh? Como que disimulaba. Porque miren lo que viene a continuación. Entonces Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo. No puede el mundo aborreceros, no de esa manera tan suave. Eso es cuando se exalta la ley. Es el valor intrínseco de la ley de Dios que magnifica a Dios, honra al hombre, lo exalta, lo eleva de su bajeza, de su grosería, de su rudeza, como en este caso, en la forma en cómo Jesús trata amorosamente a sus hermanastros. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece. ¿Y por qué no? ¿Por qué a ti y a nosotros no? Y él da el motivo. Porque yo testifico de él que sus obras son malas, pero ustedes no lo están haciendo. Eso agrego yo. Entonces, si el hombre no testifica al mundo que son pecadores, que hacen cosas malas, lógicamente nos vamos a llevar bien con el mundo. Eso es violar la ley de Dios. Pero en el caso de quien testifica con su ejemplo, con sus palabras, que las obras mundanas son carnales, pecaminosas, la gente no quiere escuchar. Bueno, ahí vemos un ejemplo. Cómo Jesús se disimula haciéndose el sordo o el ciego, pero exalta la ley. Esa es la forma de reprender. A través de su ejemplo. ¿Eh? Yo testifico de él que sus obras son malas. Con esto queremos decir, amigos, que sí es posible mirar en Mateo 5 una explicación de la ley. Y vamos a ver ejemplos. Habíamos quedado en Mateo capítulo 5, vamos a ir comentando más todavía, allí en versículo 31, podemos entrar ahora, También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Recuerden, aquí Jesús va a explicar la ley de Moisés. Y alguien dice, pero solamente los 10 mandamientos. Que Jesús que va a explicar todo, agrandarlo. Y en el caso del divorcio, solamente va a quedar claro que cuando hay un motivo bíblico, decimos, como el que el maestro va a contar en Mateo 19. De otro modo, Dios no, que es violación del séptimo mandamiento o aquello que está relacionado con el séptimo mandamiento. De otro modo, Dios no lo aprueba. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Siguiente versículo. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser que haya violado el lecho matrimonial por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Notemos que él sigue explicando los mandamientos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, ustedes no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, y eso es cómo el maestro exalta la ley, nos enseña, nos explica, porque él vino a revelar al Padre y a la ley. Que vuestro hablar sea sí, sí o no, porque lo que ustedes le agregan, lo que es más de esto, del mal procede, y ese es un punto interesante, del mal, es del mal corazón, como cuenta Mateo 15, cuando Jesús tuvo que explicar que no es lo que entra lo que contamina al cuerpo, sino lo que sale, eso es lo que realmente contamina, porque del corazón salen todos los malos pensamientos y malas acciones. Entonces el mal está dentro del corazón humano. ¿Nos acordamos Mateo capítulo 15, 11 que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. Y más adelante entonces va a explicar cómo de la mente, del corazón salen los adulterios. Vamos a ir un poquito más adelante para mirar, leer los textos y ver que el corazón está malo, versículo 19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Entonces, esto es lo que hay que atender. Pero el judío, más bien, andaba por la periferia queriendo explicar aquí y allá, como leíamos de Kiddushin, y no van al meollo, que es el corazón pecaminoso, la fuente del mal que tenemos adentro todos nosotros, todos los seres humanos. Entonces, habiendo leído estos textos, ahora sí, vamos a hablar de ojo por ojo y diente por diente, que aparece en Mateo 5, versículo 38. Notemos que él va explicando la ley de Moisés. 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Recordemos que la pregunta que yo recibí es, ¿esto tiene que ver con la tilde y la jota de la ley y los 10 mandamientos? Esto no tiene que ver con los 10 mandamientos. Mis queridos, quienes me escuchan este audio, recordemos siempre que el maestro vino a exaltar la ley del Señor tal como se la reveló a Moisés. Y los 10 mandamientos son un reflejo total. El resto es ampliación. Por ejemplo, en este caso, ojo por ojo y diente por diente. Es cierto que aparece eso en la ley y debiéramos pensar que quienes administran justicia tienen que recordar que según el daño recibido es lo que se debe, el individuo culpable debe pagar. Hoy en la sociedad moderna donde preside la democracia y la justicia humana, al individuo se lo manda a la cárcel. Pero ¿cuántos hay que querrían un castigo más ejemplar? Por ejemplo, un asesino serial o gente que comete graves delitos y va a la cárcel para que los impuestos de la gente lo alimenten. ¿Qué te pasa, agrego? El sistema de la cárcel no aparece revelado en el Antiguo Testamento. Es un sistema humano y que trae peores consecuencias. Si se aplicara este principio, hiciste un daño, vas a pagar por el daño que hiciste. Si alguien dice, no, apliquemos la regla de Jesús, pues leamos qué viene a continuación. Tiene que ver con el corazón, pero la justicia humana también tiene que aplicarse para que el individuo luego en su fuero interior pueda reflexionar y si por la gracia de Dios su corazón se transforma por el castigo recibido, enhorabuena, pero muchas veces no se transforma. Veamos qué dijo Jesús comentando este mandamiento de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Yo preguntaría si lo que vamos a leer a continuación, la justicia humana, el juez lo puede aplicar. O sea, si cometen maldades y entonces el juez le dice, voy a aplicar la regla de Jesús. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, insultan al juez, a la policía, entonces tienen que presentar la mejilla derecha. El individuo no hay que resistirse. No, eso no se revela así. En Romanos capítulo 13 se nos enseña cómo tiene que administrarse la justicia humana. Así que no tenemos que confundir entre Mateo 5, que es el trato que tenemos hombre con hombre, con el daño que se hace a la justicia, como se observa el castigo reflejado en Mateo 13 en la sociedad, en Romanos capítulo 13, que dice así. Romanos capítulo 13, los primeros versículos, se nos habla de la administración de la justicia para el individuo que obra mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, notamos, ahora estamos hablando de la justicia humana, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahí estamos hablando de castigo, lo que hoy llamaríamos cárcel o policías. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, volvemos otra vez al concepto de Jesús de Mateo capítulo 5, 38 y 39, cuando él explica qué es esto de ojo por ojo y diente por diente. Pues en el trato de unos con otros, no tiene que ver con la justicia secular, ese es el trato hacia la sociedad. El daño que se hizo fue un daño contra la sociedad. Cuando se recibe un daño personal, ojo por ojo y diente por diente, el maestro enseña a continuación lo siguiente, versículo 39, lo hemos leído, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y para quitarte la túnica, déjale también la capa. Si tanto, ok, dale la capa también. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, acompáñale dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses, dale también. Miramos en el espíritu de lo que Jesús está hablando, que se está cumpliendo, ¿qué mandamiento? Si yo preguntara, ¿qué mandamiento? Es el sexto. ¿De qué modo? Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo. Y entonces, eso tiene que ver con el amor del prójimo con el prójimo. Si el prójimo me hizo un daño, lógicamente la reacción de muchos es, esto va a pasar por la justicia. Y no está incorrecto que si, por ejemplo, alguien sufrió un robo y se detectó en la cámara quién es y poner la denuncia allí para que se ubique al individuo, se lo capture y se le aplique la justicia. Porque es un ladrón que no solamente robó aquí, sino que tiene perversidad en su corazón, que robará en otras partes o cometerá otro tipo de delitos. Y es justo que la sociedad se vea protegida por esos magistrados que leíamos en Romanos 13. Y por lo tanto, denunciar a la tal persona. Es el caso, por ejemplo, de los acosadores sexuales. Mayormente cuando se trata de pedófilos. que eso no puede quedar escondido. Si hay tal situación, tiene que ser denunciado para proteger a la sociedad. ¿No estaremos de acuerdo con ello? Pero aquí, cuando se trata de un ataque privado, así que una cosa es con la sociedad y otra es en el fuero individual, unos con otros. Si el individuo te pide esto, dale. Y si toma prestado, leíamos hace un momento, no se lo rehúses. Si te reclama la capa, dale también el resto. Si te pega en la mejilla, dale la otra. Insisto, ¿no tiene esto que ver con el sexto mandamiento, el trato que tenemos para con el prójimo? Justamente el enojarnos, el llamarle estúpido y demás, viola el mandamiento. Por lo tanto, reconcíliate. Nos acordamos de memoria de cómo Jesús interpreta el sexto mandamiento. Reconcíliate entre tanto que estás en el camino. Y reconciliarnos, amigos, va a incluir perdón. Pero si el daño fue muy grave, hay cosas demasiado graves y no podríamos ser conciencia de nada, solamente recomendar los consejos del maestro. Y entonces, si creemos necesario que el individuo tenga que pagar por el daño grave, por ejemplo, que no solamente ha robado en la casa, ¿no?, sino que ha cometido un delito adicional, mató al animal, al perro, etcétera, vamos a decir. Uno podría sacar otros ejemplos mucho más graves y decir, bueno, yo le perdono. Hay quienes lo pueden hacer, enhorabuena, pero hay quienes no. Entonces allí es donde, ya sea con buena consejería y orientación de la familia para ver qué hacer con el individuo a quien se lo pudo identificar en las cámaras. Sabemos quién es la persona, pero no aplicar la justicia personal. Este me hizo daño, la va a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Si no, o lo llevas a la justicia para que se aplique allí la pena que la justicia tenga que ver, o le perdonamos. Si te pegó en una mejilla, vuelve en la otra. Notamos, el Señor está buscando que se cumpla su mandamiento. Por eso aquí traemos, comparamos Mateo 5, esta porción de ojo por ojo y diente por diente, un agravio personal contra el agravio hacia la sociedad, de Romanos 13, donde el magistrado entra en acción para aplicar la justicia. Con ello, queremos decir que no es difícil entender los textos bíblicos, especialmente Mateo 5, en que el maestro vino para ampliar, para explicar, para magnificar la ley. De ninguna manera, él ya cumplió. No viene para abolir o abrogar, viene para cumplir y lo demostró con los hechos. Un ejemplo majestuoso es el que el maestro vivió en la cruz del Calvario. ¿Podría haberse desquitado, vengado? No. Al contrario, él pedía al Padre que se le perdonara los pecados porque esa gente no sabía lo que hacían. No obstante, el maestro usó una expresión que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, que que Jesús no vino a condenar al mundo, pero la palabra que él habló, esa palabra lo va a condenar en el día del juicio. Qué interesante, ¿eh? El maestro está diciendo que él no viene a condenar, pero él deja un mensaje. Ese mensaje volverá contra nosotros en el día del juicio. Así que allí será el día final en que se pondrán todas las cosas a cuenta delante del juicio de Dios, ¿eh? La palabra que hoy se rechaza volverá contra él y lo condenará en el día del juicio. Eso aparece en el Evangelio de Juan. Quiero leerlo, está en el versículo 48, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Y ahora, amigos, quiero hacer esta reflexión, tomando este texto que aparece acá. Cuando el maestro era rechazado y permanentemente rechazado, él recurrió a ojo por ojo, diente por diente, y mayormente en las horas de su pasión. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que me hicieron, eso ustedes lo van a pagar. No, no, lo dejó para el juicio. Y muchos de aquellos asesinos se convirtieron, sacerdotes, nos cuenta Hechos capítulo 6. Sacerdotes, ellos se convirtieron. Pero en el día del juicio, los que no se convirtieron, la palabra que el maestro habló, esa volverá al juicio. O también lo podemos mirar en 1 de Pedro capítulo 2, 22-23, la forma en cómo Jesús se movió en la tierra. Y otra vez volvemos al ojo por ojo, diente por diente, y el juicio de los magistrados. Quiero unir esos dos pensamientos. Hablando de Jesús, nos dice, el cual, 1 de Pedro 2:22, no hizo pecado, ni se echó engaño en su boca. Y el 23 en particular menciona, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía ojo por ojo, diente por diente, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En el día del juicio de Dios, los magistrados, acordémonos de Romanos 13, así como ellos operaban en la tierra, así Dios operará en el día del juicio. Que todos los daños que le hicieron al maestro en vida, si no se arrepintieron, tendrán que dar cuenta de ello y ser castigados por Dios. Pero Dios da esperanza, dio esperanza, y muchos de sus sacerdotes, según cuenta Hechos capítulo 6, se convirtieron. Esto vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo, Hechos 6, versículo 7 aproximadamente, vamos a mirar la esperanza, que dice así, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Notamos, este es un ejemplo precioso de aquellos fariseos y saduceos y escribas que habían sido del ala enemiga de Jesús, del bando enemigo, y ahora pasando a la fe, el Señor les perdona. Y por lo tanto, si lo rechazaron en vida a Jesús, Jesús que había dicho, el que me rechaza, la palabra, ella lo juzgará en el último día. Esta gente no necesitarán ser enfrentados con esa palabra, sino ser recibidos por el Señor cuando venga la resurrección. Por lo tanto, estamos diciendo con esto que el maestro aplicó perfectamente lo que él enseñó. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, se enseñó en el Antiguo Testamento este mandato para que se mantenga el orden por parte de los magistrados en el Antiguo Testamento. Y el magistrado pues tiene que aplicar la justicia. Lo hemos leído en Romanos 13. Pero en el fuero personal, privado, debe prevalecer el amor, el perdón, la reconciliación, el que aquellos que hayan sido damnificados, ellos sientan que pueden enviar su causa al que juzga justamente, como imitando al maestro en 1 de Pedro 2:23. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos decir muy confiadamente que Mateo capítulo 5 trata de la ley de Moisés en su plenitud y que Jesús vino a exaltarla. No encontramos contradicción. El maestro exalta el amor, la forma de pagar los agravios que uno sufre, y si no, tendrá que intervenir el magistrado cuando el agravio tiene que ver mayormente con la sociedad. O el individuo se ve rebasado para que lo juzguen ya la sociedad. El caso, por ejemplo, de secuestros, el pariente, el hijo, la hija fue secuestrada. Y entonces se sufre muchísimo, pero he aquí que se paga el rescate y luego vuelve la hija o el hijo secuestrado. Y allí el papá tendrá que tomar la decisión de perdonar y olvidar lo que pasó o hacer intervenir la justicia a los magistrados. Y ahí es donde la conciencia tendrá que actuar. Otro tanto ocurre con otro tipo de violaciones, en que se da parte a la justicia o si el individuo siente que ya se ha reparado con el agresor, hubo un mal arreglo, vamos a llamarlo así, el ojo por ojo, diente por diente, pero esto prevaleció el mal arreglo, y entonces el individuo puede sentir que ya quiere olvidar el caso y perdonar, aunque el agravio fue muy grave, pero ya se reparó, por eso dije el mal arreglo. Así que mi punto es que se logre ver la diferencia entre el agravio personal y el de la sociedad, para que entonces podamos entender el texto de Mateo 5:38, ojo por ojo, diente por diente. Que Dios nos ayude a entender mejor la palabra de Dios y cómo el Maestro vino a exaltar sus mandamientos en sus días hasta los nuestros. Siguen estando en alto los mandamientos del Señor. Amén.